En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es martes 8 de octubre de 2019. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta y como siempre te saludamos desde la Radio del Deporte, desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, nuestra televisión, en la TDT y desde cualquier parte del planeta Tierra vernos y escucharnos en teleelch.es. El Elche ha vuelto hoy a los entrenamientos tras dos jornadas de descanso para preparar el partido del próximo sábado en el estadio de Montilivi, Girona-Elche. El partido hasta el momento más exigente para los blanquiverdes. Primero porque el Girona es un ex primera gallito, aspirante a todo, con el presupuesto más alto de la segunda división. Casi 30 millones de euros en plantilla por los 5, apenas 83.000 euros que tiene el Elche. Segundo porque está imbatido en su estadio y lleva 4 victorias consecutivas. Será un partido de bajas importantes. De los internacionales en el Elche no estará Gonzalo Villar, que ha sido convocado por la selección sub-21 y que va a jugar el amistoso contra Alemania el jueves y el martes en Montenegro, clasificatorio para la Eurocopa de 2021 de la actual campeona de Europa, la rojita, la sub-21. Y no menos importantes las bajas de los internacionales del Girona, como el goleador Stuani con Uruguay y del colombiano Mojica. Para ese partido, el Elche y la Federación de Peñas han organizado el viaje para arropar al equipo de Pacheta en Montilivi. Por 50 euros se viaja y se ve el partido. 15 euros vale la entrada, 35 el autocar de ida y vuelta. Partirá en la noche del viernes a las 12. Recordamos que el partido es el sábado a las 12 del mediodía. Sábado festivo a nivel nacional. Es el 12 de octubre, Día del Pilar. Y hoy el foco ha estado puesto en Patricia Rodríguez, la directora general del Elche Club de Fútbol, que habla por primera vez de manera pública para los medios de comunicación, para hablar de los recortes que están teniendo lugar en la zona noble del Estadio Martínez Valero. Los primeros tres en caer, el responsable del fútbol base, Jesús Martínez. Otro hombre de la casa, como Luis Miguel Quirán, entrenador de porteros. Y Rafa, histórico jugador de fútbol sala, campeón del mundo y que también estaba en la sección del fútbol sala. Los tres han sido despedidos y no serán los últimos, habla Patricia Rodríguez. Bueno, el objetivo es intentar consolidar al club en el fútbol profesional y para ello necesitamos una consolidación tanto a nivel deportivo como a nivel institucional y para ello lo que estamos intentando tratar es de que sea lo más rentable posible y optimizar todos los recursos que tenemos. Entonces, al igual que en la plantilla deportiva, tenemos una plantilla ajustada con un número de jugadores bajo para lo que es habitual. En oficinas pues necesitamos hacer ajustes también e intentar repartir la carga para que los costes sean inferiores. ¿Por qué estos tres para empezar? Bueno, no es un tres para empezar, sino que simplemente hay muchas funciones que venían siendo desempeñadas y absorbidas por la dirección deportiva, con lo cual entendíamos que era algo asimilable y

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Continuamos en directo, la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El equipo ha vuelto ya a los entrenamientos. El partido el próximo sábado frente al Girona. Ahora enseguida hablamos de ese partido y de las opciones que va a tener Pacheta con la baja de Gonzalo Villar, el posible 11, si va a repetir o no. Evidentemente no va a repetir porque no está Gonzalo Villar. Pero, como digo, hoy ha hablado la directora general del Elche Club de Fútbol. El tema es muy serio, con los recortes en cualquier trabajo, en cuanto te tocan el sueldo, ¿no? Cuando te tocan la fibra y en este caso el trabajo, pues estamos hablando de algo tan importante como es lo que nos lleva de comer a nuestras casas. Y en este caso, la noticia desagradable es que el Elche ha entrado en periodo de recortes. El accionista mayoritario José Sepulcre ha dado orden de economía de guerra. Los ingresos no superan a los gastos, todo lo contrario, los gastos siguen superando a los ingresos y ha llegado el momento de los recortes. Y desde luego no es plato de buen agrado cuando cae cualquier trabajador, cuando es despedido cualquier trabajador. En este caso, personas tan válidas, tan capacitadas, que reúnen tantos valores positivos para el equipo, cuando hablamos de la base, de, en este caso, educar a niños, primero a personas y luego a futuros futbolistas y deportistas. Estoy hablando de Jesús García, que creo que es un ejemplo en el fútbol base ilicitano, de Luis Miguel Quirán, otro, y de Rafa. Su currículum le avala. Son, creo que, tres despidos muy desagradables, tres personas que estaban sumando mucho al club, insisto, desde los valores y sobre todo desde el respeto, además de su capacidad innata para ayudar a los más jóvenes. Pero cuando un club entra en economía de guerra, cualquiera es susceptible de que le toque. Hay ahora mismo una incertidumbre grande en todos los trabajadores del club, porque piensan que han sido los tres primeros, pero que puede haber más. Se le preguntaba a la directora general, Patricia Rodríguez, que hoy ha dado un desayuno con todos los medios de comunicación, bueno, pues porque desde que llegó prácticamente no ha tenido contacto con los medios. Después, en una rueda de prensa informal, se le preguntaba por muchos temas. El primero, lógicamente, este, el recorte de los trabajadores de la entidad. Así lo explicaba. Bueno, el objetivo es intentar consolidar al club en el fútbol profesional y para ello necesitamos una consolidación tanto a nivel deportivo como a nivel institucional y para ello lo que estamos intentando tratar es de que sea lo más rentable posible y optimizar todos los recursos que tenemos. Entonces, al igual que en la plantilla deportiva, tenemos una plantilla ajustada con un número de jugadores bajo para lo que es habitual, en oficinas pues necesitamos hacer ajustes también e intentar repartir la carga para que los costes sean inferiores. ¿Por qué estos tres para empezar? Bueno, no es un tres para empezar, sino que simplemente hay muchas funciones que venían siendo desempeñadas y absorbidas por la dirección deportiva, con lo cual bueno, entendíamos que era algo asimilable y fácil de gestionar. Por tanto, esa dirección deportiva, encabezada por Nico Rodríguez, ahora en las cabezas de Sergio Mantecón y Dani Carmona recae la responsabilidad de todo el funcionamiento del fútbol base. Seguía hablando Patricia Rodríguez sobre un club sostenible. Lo que hay previsto es rentabilizar el club, intentar que el club sea rentable, que sea sostenible y que no tengamos que estar en cada momento pidiendo al accionista dinero porque no tiene sentido para una empresa eso. Bueno, pues se va a tomar decisiones de intentar incrementar los ingresos. Estamos abriendo diferentes vías con un proyecto de Business Analytics con la Liga que estamos empezando a desarrollar, todo basado en datos, intentar incrementar el gasto medio de cada aficionado, intentar también que se acerquen más aficionados, que el turismo forme parte también de nuestro ecosistema, de la gente y las personas que nos visitan. Y bueno, y sobre todo trabajar en el incremento y en la generación de nuevos ingresos. Además, acotar también y controlar el gasto. Controlar el gasto y generar más ingresos. Lógicamente, esa es su parcela. Para eso se le ha contratado. No es que vaya a tener más miramiento o menos. Ella, como mujer de números y ya con la experiencia en otro club, en este caso de primera, como el Eibar, pues de alguna manera trata de ser inflexible. Como me decía una vez un empresario, el corazón hay que dejárselo en la mesilla de noche, porque las decisiones en este caso no se pueden tomar con el corazón, por mucho que le pesen. Esto es el ideario de muchos empresarios, pero hay que pensar también en las personas. Está claro que no es fácil el poder gestionar un club como cualquier empresa y que es el primer mandamiento, no se puede gastar más de lo que se ingresa. ¿Cuál debe ser el objetivo del club? Evidentemente, buscar más ingresos. ¿Cuál va a ser el presupuesto para esta temporada? En los últimos años, en torno a los 10 millones y medio de euros. Ahora mismo el Elche habla de 11 millones de euros de ingresos, que es lo que a lo que aspira. De momento le faltarían dos. Bueno, necesitamos irnos en segunda división, lo ideal sería irnos a 10-11 millones de euros de ingresos de cara a que sea algo sostenible y tampoco es algo tan escandaloso porque lo podemos ver en equipos de estructura y de ciudades similares en cuanto a la ciudad en la que estamos. Ahora de recurrente estamos cerca de 9 millones de euros. Siempre hablo sin contar venta de jugadores porque al final yo lo considero algo excepcional, algo que tenemos que trabajar sin duda y que vamos de la mano con el área deportiva para intentar maximizar ese punto, pero nunca puedes garantizar que eso se vaya a dar. Entonces necesitas ser solvente con la parte recurrente de tus ingresos. Es decir, los 11 millones es lo que necesitarían fijo con los ingresos ordinarios para poder cubrir los gastos de la entidad, que en un 60% es infraestructura y en un 40%, 45% es plantilla. Recordemos que la plantilla está en torno a los 5.083.000 y que el resto, hasta los 11 millones de gastos, 55% es infraestructura, todo lo que rodea al club. No cuenta los gastos extraordinarios, evidentemente los gastos extraordinarios no se saben si van a llegar o no. Si luego llega una venta de un futbolista, pues evidentemente habrá gastos extraordinarios. Y se le preguntaba quiénes van a cubrir las funciones de los despedidos. Nadie está hablando de personas útiles o no útiles porque todo el mundo es útil, si no, no hubiera estado aquí trabajando. Estamos hablando de que se están recortando funciones y se están reasignando en otros recursos. Bueno, en el caso de estas personas, sus funciones van a ser absorbidas por la dirección deportiva. ¿Y cómo va a quedar ahora mismo el organigrama del fútbol base después de la marcha de Jesús y Terraza? Pues dependen directamente de la dirección deportiva. A Nico Rodríguez, Sergio Mantecón y Dani Carmona. Y Dani Carmona, que son, sobre todo Sergio Mantecón y Dani Carmona, los que se van a hacer cargo de esa dirección deportiva con la supervisión del director deportivo, que es Nico Rodríguez. Decía Patricia que no es una decisión personal, que no es que se llevaran mejor o peor con la dirección deportiva, con Nico Rodríguez o con alguno de sus integrantes. En lo personal en absoluto tienen que ver porque estamos en un ambiente profesional y estamos hablando de cosas muy serias. O sea, hay que entender que para ninguno de nosotros es plato de gusto hacer una medida así, tomar una medida así, con lo cual temas de trato y demás yo no voy a entrar porque, vamos, eso no sé de quién te lo ha podido decir, pero será quien te lo haya dicho con quien tengas que hablar. Y sobre si habrá más recortes, esta es su respuesta. Va a haber recorte de gastos, obviamente, pero de gastos, de cualquier gasto, o sea, de yo qué sé, hasta la luz. Estamos haciendo un estudio de cómo podemos intentar disminuir la factura de la luz. O sea, cosas súper obvias y súper normales que yo creo que hacemos todos en nuestras propias casas, que al final tenemos que hacerlas aquí, que es que esto no es, o sea, que es algo serio, es una empresa, tiene que ser rentable y tenemos que gestionarla como si fuese nuestra propia empresa. ¿Pero en cuánto a personas me refiero? En principio, ya te digo, ahora mismo las siguientes medidas son en cuestión de gastos generales, que es una de las principales vías donde se van muchos recursos. Por tanto, deducimos por las palabras de la directora general que ahora mismo no habría más despidos, sino que los recortes serían de gastos generales. Es lo que yo entiendo. No estoy diciendo que vaya a ser así, pero es lo que da a entender cuando se le pregunta si va a haber nuevos despidos de personas. Se dice que no, que ahora mismo están orientados a otro tipo de gastos. Lo digo por la enorme incertidumbre que ha supuesto esta noticia de los tres despidos de Jesús García, de Luis Miguel Quirán y de Rafa. Pues lógicamente los trabajadores de todos los ámbitos del Club Blanquiverde pues están con la mosca detrás de la oreja, no, lo siguiente, y es normal. Sobre la sección del fútbol sala, que con estos despidos es una de las más perjudicadas. Estamos en una situación ahora mismo, no la que hemos vivido, obviamente es una situación mucho más positiva, pero seguimos teniendo unos recursos limitados y lo hemos visto, o sea, tenemos el quinto presupuesto más bajo de la categoría, con lo cual eso nos obliga a poner el foco en nuestra actividad principal, que es el fútbol. El fútbol, y por tanto la sección de fútbol sala, el Elche Club de Fútbol Sala Irefranc, ¿en qué escenario se va a quedar? Nosotros necesitamos que el fútbol sala, tal y como se nos dijo, sea rentable y sea sostenible de manera individual. Una vez que sea sostenible de manera individual, toda la gestión del fútbol sala va a ir rodada. Es decir, se tiene que autofinanciar el fútbol, la sección del fútbol sala. Se le preguntaba si los contratos de los jugadores de la sección de fútbol sala están firmados. Es lo que te digo, necesitamos que la parte que se compromete a que el fútbol sala sea sostenible y no requiera de inyección de recursos por parte del Elche más que una partida que se le da, sea sostenible. ¿Pero el Elche Club de Fútbol Sala depende del Elche Club de Fútbol? Lo digo porque la temporada ha comenzado, defienden los colores de la entidad, ofrecen sus ruedas de prensa en el estadio y yo pregunto si tienen los contratos firmados. Yo insisto en que necesitamos, como el compromiso que se adquirió por parte de la parte que gestiona el Fútbol Sala, necesitamos que esa sostenibilidad y esa independencia en recursos que tiene el Fútbol Sala, más allá de la aportación que, insisto, que ya da el Elche Club de Fútbol, sea justificada. O sea, que no los tienen firmados. Te voy a insistir otra vez. Parece una rueda de prensa de fútbol sala. Y lo que nos ocupa realmente es el fútbol profesional 11. Y en ese sentido, la directora general no terminaba de concretar los gastos del fútbol sala, de la sección del fútbol sala y del fútbol base. Bueno, eso lo podéis ver en las cuentas. El objetivo del fútbol sala es que no le cueste dinero al Elche, que es la premisa que de partida establecimos este año, pues porque al final no puede ser una partida en la que se nos vayan muchos recursos. El fútbol sala, el fútbol base más que un gasto, lo veo una inversión y bueno, ahí tenemos, nos remitimos a los hechos, jugadores como los que estamos sacando ahora mismo, el caso de Óscar Gil, ¿no? Que para mí es un clarísimo ejemplo de lo que es sacar rendimiento a nuestros recursos, a nuestra cantera, ¿no? Y el hecho de que esté compitiendo en el primer equipo, yo creo que es una clara muestra de que el fútbol base tiene que ser una inversión. Se le preguntaba a la directora general si esperaba todas estas complicaciones de gestión económica cuando fue firmada para 4 años. Sí, las esperaba, ¿eh? Sabía que era algo complicado. Yo creo que eso era precisamente lo que tenía más aliciente, ¿no? El hecho de que fuese un reto y no fuese algo cómodo, sino que tuviese ese punto de reto y de intentar devolver a Elche donde tiene que estar. Estaba avisada, por tanto, cuando Sepulcre le firmó, le contrató, y para ella, desde luego, el objetivo principal es conseguir ingresos para que esto no vuelva a suceder. Eso es lo inmediato y establecer una serie de procedimientos y de procesos de cara a que todos trabajemos de una manera ordenada, cada uno con sus responsabilidades y también ejerciendo su papel y su puesto, ¿no? O sea, que cada uno sea también tenga ese papel de decisorio, ¿no? Y el objetivo, evidentemente, es conseguir más ingresos, pero ¿se van a poder conseguir más ingresos a estas alturas? Bueno, yo creo que eso, hombre, sería perfecto, ¿no? Pero ahora mismo con el dinero que se ha inyectado de cara al mercado de verano, yo creo que tenemos que ser capaces de gestionar esto y de vivir con esta temporada, cerrarla bien, con esos recursos que hemos tenido, limpiar el concurso y pensar ya en crecer y olvidarnos de todo eso que hemos dejado atrás. También se le preguntaba a la directora general si esta economía de guerra acentuada en estas fechas, si es una línea marcada por el accionista mayoritario, por José Sepulcre. No, era la idea. De hecho, cuando yo me reúno varias veces con Pepe Sepulcre, hablamos de, yo le planteo un plan estratégico y sobre todo ellos me hablan de optimizar el club, de que no pueden estar todo el día inyectando dinero porque es que no se da a ningún sitio, no es sostenible. No es sostenible que el accionista mayoritario esté rascándose el bolsillo, el club tiene que autofinanciarse con sus propios ingresos. Sobre los campos de entrenamiento, el Elche ahora en noviembre entrenará ya en los campos de Altavix. ¿Cómo está esa situación y qué le va a costar al Elche el mantenimiento de esos campos? Porque se queda sin los anexos. Bueno, en terreno de juego tenemos escenario A, B, C, D, con lo cual vamos a tener que hacer reparaciones en Altavix. Sí que es cierto que va mucho mejor de lo que nosotros esperábamos, vamos semana a semana y la realidad es que el avance que vemos es espectacular. O sea, yo te digo, hace 2-3 semanas que fuimos por primera vez, ni de lejos esperábamos que estuviese como la semana pasada, que fuimos Pacheta, Dani, Nico y yo, y nos llevamos una gratísima sorpresa de ver cómo estaba, y por lo que me dijeron, esta semana vamos a notar todavía más mejoría. Por tanto, el polideportivo de Altavix, que va a ser el escenario de los entrenamientos del Elche a partir del mes de noviembre, va mucho mejor de lo esperado. Sin embargo, el césped del Santuario Blanquiverde del Martínez Valero no va tan bien. Sigue sin estar bien, siguen las quejas de Pacheta. El domingo juega aquí la selección de Argentina contra la de Ecuador. ¿Y qué pasa con el césped del Martínez Valero? No, pero el estadio ahora mismo, o sea, veis lo que veis ahora, habéis visto que se ha levantado este fin de semana, pero es porque el 21 de octubre tenemos previsto cambiar a la modalidad, digamos, de invierno. O sea, eso es. Entonces, nos toca aguantar un último partido, tanto el de la selección como el nuestro contra el Sporting, y a partir de ahí vamos a notar una mejoría importante. No, en principio es un partido normal, no va a haber ninguna superficie de gran peso ni nada parecido, es un partido de fútbol normal. Por tanto, esperan que cuando llegue esa semilla de invierno, que va a ser, digamos, echada a partir del 21 de octubre, mejorará considerablemente. Ojalá que sea así, porque también se pensaba eso a partir del segundo partido de Liga aquí en casa y no ha sido así. La evolución ha sido lentísima. ¿Qué ingresos va a dejar el partido amistoso del próximo domingo, 4 de la tarde, Martínez Valero, Argentina-Ecuador? Bueno, hay un fijo y un variable. El fijo y además unos gastos que se cubren también de manera independiente, con lo cual cualquier inyección de ingreso que no nos cause en perjuicio en las instalaciones o en el césped, vamos, es bienvenida. No llega a 50.000 euros, vamos a andar por ahí. El fijo que el Elche se va a embolsar no llega a 50.000 euros, luego hay unos variables, vamos a ver finalmente qué cantidad ingresa el Elche Club de Fútbol. La hoja de ruta desde que ella llegó no ha variado, sigue firme en su rumbo. No, es lo que le acabo de plantear. O sea, cuando yo hablo con Pepe antes de entrar, la idea viene siendo rentabilizar el club. Y dentro de rentabilizar el club se trata de al final repartir funciones y que cada persona absorba un mayor número de funciones dentro de algo establecido, ¿no? Entonces, viene dentro del plan de ruta. Viene dentro del plan de ruta y sigue hablando de su trabajo en las oficinas del club. Bueno, pues nos hemos movido a un espacio mucho más abierto en el que nos vemos todos. El horario también ha cambiado, de manera que la gente también pueda tener una mayor vida familiar y para temas personales. Sobre todo también nuevos proyectos que estamos poniendo en marcha, que ahora los estamos abriendo, con lo cual todavía no se van a ver, pero pues al igual que el de Business Analytics, que este además lo voy a llevar con Antonio, va a haber nuevas cosas, con lo cual espero que podamos empezar a contarlas de aquí a 1 o 2 meses. Es decir, optimizar recursos para que todo ese trabajo se traduzca en mayores ingresos económicos. Ya te digo, estamos empezando ahora, hemos cerrado todo el verano, hemos estado con un tema de fichajes y cuadrando al euro cada operación que hacíamos con control económico de la liga.

Las dos últimas jornadas de Liga han mermado bastante al Elche actual de la 2019-2020, porque de 6 puntos posibles solo ha conseguido sumar uno, perdió en Almendralejo y empató contra el Rayo Vallecano, y el Elche del año pasado en estas mismas jornadas consiguió dos victorias consecutivas, así que sobre todo pues la más destacada, la última, la jornada 10, 2-0 contra el por entonces líder Málaga, aquí en el Martínez Valero. Así que repasando el balance, dos victorias llevaba el Elche el año pasado, 5 empates, 3 derrotas, y ahora lleva 3 victorias, es decir, una más, 4 empates y 3 derrotas. Las derrotas son las mismas. En el apartado de goles a favor, exactamente igual, 9, y en el apartado de goles en contra, 13 llevaba el año pasado y 10 a estas alturas. Ahí ha mejorado el conjunto franjiverde. Respecto a la zona baja de la clasificación, después de 10 jornadas, el año pasado, 18º, marcando la salvación, era el Extremadura con 9 puntos, y ahora 18º es el Racing de Santander con 8, es decir, una diferencia de menos 1. Ya en descenso, 19º, el Tenerife con 9 puntos el año pasado, y ahora lo es el Málaga con 8, también una diferencia de menos 1. Así que si se sigue esta tendencia de puntuación, Paco, es sorprendente, pero estaríamos en unos 45 puntos, aunque se espera lógicamente que los equipos pues mejoren sus dinámicas. Ojo, que se ponga las pilas en Girona, porque si no recuerdo mal, en la jornada 11 el año pasado el Elche ganó, creo que al Zaragoza, y se puso con 14 puntos en la jornada 11. O sea que para igualar esto habría que empatar, y para superarlo, ganar, si no me falla la memoria. ¿Cómo le ha ido a los dos cedidos esta jornada, dos cedidos del Elche? Pues suerte dispar para los dos. En segunda división B, Manu Justo, que fue suplente, salió en el minuto 61 en el derbi murciano entre el UCAM de Murcia y el Murcia. No hubo goles, 0-0. Y eso sí, el delantero cedido por parte del Elche, según hemos podido leer en las crónicas, tuvo bastantes ocasiones. Tuvo varios disparos, sobre todo de media distancia, aunque no tuvo el premio del gol. Por cierto, su entrenador ha sido destituido también después de esta jornada. El UCAM de Murcia, que no está haciendo una buena temporada. Y en tercera división tenemos al ilicitano John Iñíguez en el Alcoyano, un Alcoyano que ha conseguido ya 7 victorias en las 7 primeras jornadas. Fue suplente por primera vez esta temporada, salió en el minuto 67 y falló un penalti en la recta final del encuentro con 0-0 en el marcador. Eso sí, minutos después apareció el ex franjiverde Óscar Díaz para darle la victoria al Alcoyano, como decimos, 7-7 para el equipo de Vicente Parras, y con mención especial también para el portero vigués José Juan, el ex del Elche, que detuvo un penalti con 1-0 pues en la última ocasión del partido. Consiguió detenerlo a mano cambiada, una parada bastante espectacular. Así que de momento le van bastante bien las cosas a los franjiverdes. Sí, la verdad es que estuvimos ayer en A Todo Gol anoche con el técnico del Alcoyano, con Vicente Parras. 7 partidos, 7 victorias, espectacular arranque de un Alcoyano que lucha lógicamente por recuperar la categoría perdida, ascender a segunda B. Y bueno, vimos la imagen del paradón de José Juan, minuto 95, penalti en contra, parecía que no iba a ganar ese partido, y vaya paradón, si lo podéis ver en la redifusión, espectacular el paradón de José Juan. Vamos a repasar la agenda deportiva, los resultados más interesantes del fin de semana. Sí, Paco, el ilicitano que con el empate a 0 contra el Hércules B en ese mini derbi del pasado domingo en el 10 Iborra, se mantiene segundo detrás del imparable Alcoyano, que como decimos lo ha ganado absolutamente todo. Por cierto, este fin de semana el ilicitano de Sergio Pellegrín, que se va a enfrentar a otro equipazo, al Villarreal C, un encuentro por todo lo alto. En División de Honor Juvenil, Grupo 7, jornada 5, buen empate del Elche fuera de casa contra el Alcira. En Liga Juvenil Nacional, Grupo 8, jornada 6, tenemos 4 partidos. El Itango perdió 0-1 contra el Racing de Algemesí. El Kelme empató en casa 0-0 contra el San Marcelino. El Celtic Elche perdió también en casa 1-3 contra el Roda B. Y el Elche B venció a domicilio 1-2 contra el Alboraya B. En Primera Nacional, hablamos ahora de fútbol femenino, jornada 4, y el Elche que sigue invicto. El equipo de Quique Cano se mantiene de momento sin perder en el Grupo 7 y consiguió salvar un puntito el fin de semana pasado. 1-1 quedó en el encuentro contra el Aldaya. Marcó Sara Roca en la segunda mitad, cuando el equipo franjiverde estaba por detrás en el marcador. En fútbol sala, buenas noticias. En segunda división, jornada 4, el Irefran venció 6-3 en casa contra el Ciudad de Móstoles. Consiguió remontar el partido el equipo de Juan Carlos Guillamón. En segunda división, jornada 3 y tercera victoria para el Juventud de Elche, esta vez a domicilio, 0-2 contra el e Isample. En balonmano, una de cal, una de arena. El Club Balonmano Elche Senior Femenino ganó 26-18 al Balonmano Alcobendas en la división de honor, en esa jornada número 3. Y en la primera división estatal, en el grupo E, jornada 3, segunda derrota consecutiva a domicilio para los chicos de Julián Gil. El Club Balonmano Elche Senior Masculino perdió 34-24 en una pista muy complicada como es la del Agustinos Alicante. En voleibol se estrenaba el Club Voleibol Elche, Granadas de Elche, en la Superliga 2 en esa jornada 1 y venció con autoridad 3-0 a la Universidad de Alicante en el Toscar. Y por último, malas noticias en waterpolo, que también arrancaban este fin de semana la temporada. Perdieron a domicilio 12-7 contra el Club Waterpolo Dos Hermanas. Así que seguiremos muy de cerca la evolución de todos estos equipos ilicitanos. Paco. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Aquí ponemos el punto final. Volveremos el próximo jueves ya con la previa del Girona Elche, con las palabras de Pacheta, el técnico blanquiverde. Que paséis una feliz tarde y también mañana un feliz día festivo, 9 de octubre, festividad de la Comunidad Valenciana. Gracias, saludos, mil gracias por estar ahí, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.